Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La cantante de la provincia de El Oro, Rosita Huaycha, se presentará el próximo 24 de abril a las 20 horas en el antiguo muelle cabotaje de Puerto Bolívar, en Machala. La artista interpretará canciones románticas y folclóricas latinoamericanas. También participarán como artistas invitados Patricia Sáenz, Alexis Ibáñez, Tito Jara y Pablo Mora. Internacionales. México. México será el país invitado de honor de la edición 41 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se inaugurará el próximo 23 de abril en la capital argentina. El país azteca contará con un pabellón especial en el que se realizarán homenajes, exposiciones, mesas de debate, presentaciones de libros y conferencias magistrales. La numerosa delegación mexicana participará de la presentación de libros, recitales, lecturas públicas, encuentros de narradores, festivales de poesía, homenajes a otros autores y debates literarios. También asistirán más de 100 invitados de países como Rusia, Colombia, España, Chile, entre otros. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.